Bueno, hay una serie de características de la bucra que son bastante propias y otras que no son tan propias. Esto de tener trabajos por fuera de lo estrictamente sindical es parte de una tradición del sindicalismo que viene desde el anarquismo, si se quiere, ¿no? De darle espacio a la organización territorial, barrial, a la mutualidad, digamos, a la ayuda mutua en ese sentido. Eso es algo que viene de una tradición muy vieja, pero que en la UCRA tiene un carácter masivo muy importante. Y también otra cosa que también ha sido tradicional del sindicalismo argentino ha sido, por ejemplo, la construcción de obras, particularmente de casas, pero también de algunas obras públicas en barrios populares, digamos, para trabajadores y trabajadoras vinculados al sindicato, pero que no necesariamente son afiliados o afiliadas. Y aparte de eso, bueno, la realización de trabajos comunitarios, digamos.